Se está incendiando el centro del país. Un presidente que toca la campanita en Nueva York y no ve lo que pasa acá. Un gobernador de la provincia de Córdoba que apoyó a este presidente y que ahora llora su decisión. Y es por eso que vamos a hablar con compas de otra radio comunitaria. Estábamos hablando de FM Garabato. Gran radio del centro del país. Estamos hablando en comunicación con Gabriela. ¿Cómo te va, Gabriela? De este lado te habla el gato. Buenos días, es el deseo. No sé cómo están viviendo ustedes de aquel lado. Hola, gato, buenos días. Hoy es un buen día con buenas noticias. De hecho, nos acaba de llegar el informe de Defensa Civil, que al fin llegaron los aviones hidrantes. ¡Ay, oh, menos mal! Así que es un alivio enorme para nosotros. Porque había uno solo. Y hubo uno que no pudo trabajar ayer porque no había visibilidad. El viento no ayudó y en este momento casi que no tenemos viento, así que según el pronóstico hasta pasado el mediodía va a ser así, así que hay que aprovechar este momento, pero tuvimos otra noche bastante complicada. De hecho, nosotros hicimos la guardia, como venimos haciendo, 24 horas sin dormir todos acá, uh-huh, poniéndole el cuerpo. Y no tuvimos información desde las 2 de la mañana hasta casi las 9. Fue una situación bastante desesperante, pero bueno, las noticias son estas. El informe que salió a las 11 más o menos nos dijo que el fuego estaba activo pero controlado en el Quilpo, en el San Gregorio. No hubo viviendas que sufrieran, que fueran llevadas por el fuego. Uh-huh. Así que bueno, están vecinos, autoconvocados, los brigadistas, los bomberos trabajando en conjunto. FM Garabato está cerca de San Marcos Sierras. Nosotros estamos en San Marcos Sierras. Están en San Marcos Sierras. Estamos en San Marcos Sierras. Un lugar paradisíaco, ¿no? Acá el término que usamos mucho es el extractivismo. Ahí es más que nada la situación es las inmobiliarias que quieren arrasar con todo y quieren poner hotel por todos lados. Sí, y con eso se están llevando el poco monte nativo que nos quedó, casas, hay muchas localidades comprometidas. Venimos teniendo muchos días de vigilia sin dormir, hay muchos focos que todavía están activos en la provincia y algunos están mucho más comprometidos. Nosotros tenemos en este momento un fuego que está entrando por Capilla del Monte, por el Suncho, que está controlado. Tuvimos un fuego muy cerquita del pueblo, cerca del agua mineral, el río Pinto, el río Quilpo. Si el viento para, que es nuestro deseo más grande, es que se pueda controlar. Los cuerpos ya no dan más, no, la gente no da abasto. Ahí quería llegar, sí, Gabriela. Decime. Que una vez más, el colectivo de la gente, la base, la comunidad, el pueblo que se organiza es el que realmente ejecuta lo que tiene que ejecutar el gobierno provincial o nacional, que congeló los fondos para la prevención de estas catástrofes. Sí, mira, más que nunca esta salida es colectiva. Realmente hay un colectivo enorme de gente que va a apagar fuegos con botellas, con mochilas, con bidones de agua. La movilización es impresionante, gente que sabe que no puede ir al fuego, que están organizados para traer alimentos, se cocina en una parte, otra parte recibe los alimentos, se reciben bidones de agua. En este momento estábamos haciendo un pedido porque se están necesitando gasas, colirio, vendas, nada es suficiente. Y te repito, los cuerpos están muy cansados. Las brigadas vienen de estar en capilla, de capilla al Pinto. Uh-huh. Y un estado totalmente ausente. Tenemos, por suerte, un intendente que, bueno, está en el fuego, está ayudando, pero no es suficiente. Uh-uh. El avión hidrante recién acaba de llegar. Fueron dos noches de no dormir, de no saber, de el humo encima, de la ceniza dando vuelta, de mirarnos y tratar de darnos esperanza y de sacar fuerzas desde el fondo de nuestro corazón y decir, bueno, está la gente que nos contiene, nos sostiene y nos está ayudando en esto que es terrible. Disculpame que yo siga escarbando esto, el tema No, de los decime. fondos congelados. ¿Por qué me parece, o sea, más allá del el trabajo que están haciendo, la imagen que nos estás reflejando con respecto a la lucha del pueblo en contra del fuego, que no es la primera vez que el pueblo de Córdoba y sobre todo de las sierras de Córdoba es el que le pone el pecho a las balas realmente? Porque no es la primera vez que hay un gobernador o un presidente que se lava las manos con respecto a esta situación y que este fuego es político. Hay una intencionalidad Totalmente. detrás de esto. Esto para que la gente entienda, para que el fuego se dé de manera espontánea, se tiene que llegar a 300 grados de la temperatura para que el fuego se dé de manera natural en el bosque. Lo cual en la tierra es imposible que pase. Así que detrás de todo esto hay una mano oscura por parte de la gente que lo hace y otra mano oscura por parte de la gente que no invierte, son los gobernadores, los presidentes que no invierten en esto. Y que, bueno, perdón, que estoy proyectando, pero te pido una reflexión con respecto a esto. Mira, tenemos un gobernador que creo que cuando se acercó fue porque, esta es una opinión totalmente personal, tenemos un gobernador que no soporta las críticas, que no soporta estar en la boca de la gente, por decirlo de alguna manera, y se hizo presente en capilla a prometer y a hacer cosas que él lo podría haber hecho por teléfono porque la verdad no dio ninguna solución. Y sí, el fuego es totalmente político, son puntos que vos decís, no hay manera. No hay manera de que tener tantos focos y que todos terminen triangulando y cerrando y siendo tantas, tantas las hectáreas que se nos quemaron, la cantidad de monte que perdimos, es un estado ausente, total, totalmente. En este momento se están quemando ya 35.000 hectáreas hasta ahora. Uf. Es impresionante, la verdad es, y en este momento todavía quedan 4 focos activos. Así que y el de Capilla del Monte desde el domingo está activo, es el que tiene ramificaciones que se están viniendo por este lado. Y vuelvo a recalcar, y es lo que decís vos, es la gente la que está poniendo el cuerpo. La gente organizándose, saliendo, exponiéndose, poniendo su cuerpo. Ayer veíamos llegar a los brigadistas a 3 de la mañana. Desesperados, con lágrimas en los ojos. Es muy difícil hablar sin emocionarnos porque literalmente mientras estábamos haciendo el aire a la noche veíamos desde la ventana la llama y es una desesperación que... Sí, me imagino. Hay una red de brigadas que se organizó. ¿Qué saben al respecto de Sí. esto? Mira, las brigadas están todas laburando en conjunto, como siempre, brigadas amigas. Te juro que si te nombro ahora me voy a quedar corta. Nuestra brigada, la que tenemos acá, es la Sacha Brigada, que la verdad es admirable lo que hacen, un trabajo impecable, impecable lo que están haciendo los chicos, que sus cuerpos no dan más, están motivados realmente por el amor que le tienen a nuestro monte, por el cuidado de la gente. Los animales La también, gente, veo, me los imagino. animales, no, estamos viendo pájaros que nunca vimos buscando refugios, zorros, hasta los mismos perros. Te juro que es imposible decirlo sin que se te corte la voz, porque es lo que nos está pasando. Y tenemos días de vivirlo, lo veíamos como de lejos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de Capilla del Monte, y de repente en un abrir y cerrar de ojos tenemos el fuego acá, 2 noches de no poder dormir, gente que en un momento se tuvo que evacuar. De hecho, mis hijos están en Cruz del Eje para que yo pueda trabajar, su papá pueda trabajar. Mira, que lo parió. Es impresionante lo que se está viviendo en este momento. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Gabriela, una integrante de la radio FM Garabato de San Marcos Sierra sobre la situación que vive Córdoba, que son los incendios forestales, que son intencionales. Esto lo remarcamos y lo vamos a remarcar ad eternum hasta que sí, nos escuchen. En tanto, esto justamente, esto último que te acabo de decir, se corrió la noticia de que chaparon a alguien con un bidón de nafta. En realidad yo tengo entendido que es uno, pero son varias las personas que se las chapó en flagrancia. ¿Qué sabes al respecto, Gabriela, de esto? Sí, hubo en Capilla del Monte, yo no, es muy raro, esta también es una opinión totalmente personal, que se hubieran armado tantos fuegos en el mismo momento, si bien Córdoba está en una situación extrema, extrema de sequía. Esa gente está coordinada por alguien, fueron focos muy específicos, todos al mismo tiempo, que terminaron haciendo que esto se desmadrara de la manera que está desmadrada, que cruzara ríos, los cerros. A mí no me había pasado nunca ver la plaza de nuestro pueblo como estaban las sierras, las imágenes son impactantes, de verdad, es terrible, terrible, terrible, y pensar que hay gente que lo está haciendo adrede es peor porque es nuestro monte, es nuestra casa, son nuestros animales. Claro, pasa en Rosario pasa también, en el sur pasa también, son los mismos motivos. En tanto, tienen digo las inmobiliarias, no inmobiliarias, las empresas constructoras, ¿tienen alguna empresa, algún nombre que sepan que después de los incendios avancen en la construcción o tengan intenciones, se hayan declarado en tanto la intención de comprar estos terrenos, porque después de estas quemazones el terreno no vale nada y es por eso que se hacen también, ¿no? Sí, hay un montón. De hecho, también creo que la más importante es la autovía, la construcción de esa famosa autovía. Siempre hay empresas, un montón, de todo tipo, de la que te imagines. Creo que es mucho más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar, de lo que nos puede dar nuestra cabeza de imaginar, y ya ni siquiera les importa llevarse casas, gente, familias que pierden absolutamente todo. Y con este estado ausente es como, bueno, ¿a dónde se va? ¿Dónde pedís una ayuda? La sensación de soledad es terrible, terrible, terrible. Mira, creo que nos están llegando mensajes en tanto esto que estamos hablando. Fuerza Pueblo de Córdoba, a estar atentos en el desmonte, acá cerca en la Ruta 82 para arriba. Repite, Fuerza Córdoba, el dolor de la pérdida del monte y cómo afecta a la fauna del lugar, es un acto de terrorismo total. Y suscribo, esto es una compañera, Verónica Torres, fotógrafa, ella de La Izquierda Diario, de Prensa Obrera, que bueno, habla de la Ruta 82, debe ser que está por allá. Ay, gracias. Mira, los mensajes de amor nos llegan todo el tiempo, gente que se solidariza, que nos da ese empujón y que nos hace sentir que no estamos solos y que no estamos equivocados al pensar que esto es intencional, uh-huh, y a tener como más ganas de defender nuestro monte. Uh-huh. La gente de la BOC, que es la red de brigadas operativas y comunitarias, sí. Están presentes, hay muchas brigadas trabajando, muchas brigadas, y se están necesitando un montón de cosas. Si vos me permitís, hay un alias. Eso te quería preguntar, justamente. La red, la BOC es la red de forestales, brigadas forestales, base operativa comunitaria. Ahí está. Ahí está. comunitaria, tal Y cual. hay dos, hay un alias, por favor comentanos para donar y tener fondos para esto. Tenemos una que es natsalbur.wala, a nombre de Natalia Salas. Con B larga, Es Natsalbur. NATC, natsalbur.wala. Y también Camino Monte, a nombre de Rocío Primo. Y el alias de la Brigada Sacha es brigada.sacha.sms, a nombre de Diego Pazmanik. Necesitamos, se está necesitando reponer mucho, mucho del elemento de trabajo de las brigadas. Se necesita comprar nafta, borceguíes, un montón de cosas que se van desgastando en el fuego, en esta lucha que parece que no tiene fin por el momento. Así que todo lo que se pueda colaborar es muy, muy bien recibido y muy necesario también para poder seguir haciéndole frente. Sí, Gabriela, si alguien quiere donar digamos, en especies, digo, llevar, no sé, porque estoy leyendo acá, comida elaborada, bidones, motobombas, generadores, camionetas, herramientas, palas, rastrillos, chicotes, cascos, agua, linterna, antiparras, botiquín, elementos de botiquín, borcegos, ropa, ropa por el tema del fuego, jean o gabardina. Por favor, ¿cómo hacemos y a dónde podemos enviar una dirección, algo para poder enviar esto? Mira, estamos recibiéndolo acá en la Radio Garabato, que es la Avenida Siete Colores. Si vos venís a San Marcos Sierra, todos saben dónde está la Radio Garabato. En Casasol también están recibiendo. Te puedes comunicar con cualquiera de nosotros de la radio y coordinar. Toda ayuda es muy bienvenida. Y es como vos decís, se están necesitando motosierras, nafta, aceites para las motosierras, se Claro. necesitan borcegíes, se necesitan ropa de trabajo, se necesitan jeans viejos para hacer herramientas, alambres, tenazas. Muchas de las cosas se van desgastando, se van perdiendo, se rompen en esta lucha y necesitamos de la ayuda de verdad. Hace más de 6 días que toda nuestra provincia literalmente está prendida a fuego. Tal cual, sí, el jean es con el que se hace el famoso chicote, que con un Sí. palo se pone ropa de tela gruesa y se chicotea sobre todo lo que va quedando, ¿no? Del fuego, la famosa brasa. La famosa brasa, y también contarle a la gente que no es que una vez que vos apagás el fuego ya está, después nos van a quedar muchos días de guardia de ceniza, se van a necesitar muchos cuerpos y se sigue necesitando movilizar a la gente. Que coman, que se hidraten, en caso de que ojalá que no suceda, se lastimen, se quemen, tener esos botiquines cerca. Nos quedan muchos días todavía por delante. Sí, y también recordar, perdóname que insista con este tema, Gaby, pero también los animalitos también necesitan agua, necesitan curarse porque también se queman, se lastiman, así que no es solamente para las personas el agua y el No. alimento. Y también recordarle a la gente que si tenés animales, tratar de no agobiarlos, no acercarse, dejar reservorios de agua para estos animales que están perdidos buscando un segundo de tranquilidad. Nosotros podemos expresar todo lo que nos pasa cuando vemos el fuego, cuando se nos quema, les están quemando su casa. Entonces, tener ese respeto también hacia los animales. Acá en San Marcos está la protectora, están las veterinarias, hay mucha gente también dedicada a ese rescate, a dejarles alimento, dejarles comida y sobre todo no agobiarlos, no quererlos tocar, pero sí darle como ese lugar seguro, aunque sea por un rato. Mira, te hablo desde una proyección. Yo ojalá pudiera, porque la verdad genera mucha empatía y mucha emoción esto que estamos hablando con vos. Recuerdo, estamos hablando con Gabriela de FM Garabato en San Marcos Sierra. Esto es corazón de Córdoba, cerca del Cerro Uritorco, para más o menos se ubique la gente. cualquiera que se quiera acercar, primero que caiga, como que se dice, que caiga al pie, que vaya a la radio, digo que se quiera acercar del país, ¿no? Desde Mendoza, si quieren viajar, primero que se acerquen a la radio de FM Garabato, y de ahí que se ponga a disposición de ustedes. Ustedes decidirán qué es lo mejor que se puede hacer. Una persona que no tenga conocimiento, no importa, que quiera ir, un doctor, un veterinario o veterinaria que quiera ir, sería bien, enfermeros, enfermeras, no sé, se me ocurren tantos oficios que quiera ayudar, bomberos voluntarios que quieran viajar a Córdoba, que caigan primero a la radio. Que caigan primero a la radio, también recordar que tal vez no estás apto para ir al fuego, no tenés conocimiento, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer, se puede cocinar, se puede copiar. Final, para llevar a la hacha, para el agua. Hay muchísimo el trabajo que hay ahora en este momento y que nos queda por delante. Yo te voy a recordar nuestras direcciones, Avenida Siete Colores, 930. Nuestro teléfono es el 3549-525153. O en este que estás hablando conmigo, que es el 3549-458558. Y pueden coordinar con nosotros, ya sea ayuda, que nos pregunten. Nos hace muy bien sentir que no estamos solos en esta lucha. Perfecto. La última, te prometo, Gabriela, con esto es la última pregunta, y con esto ya te suelto. ¿Qué saben del Valle Punilla, que también está con mucho fuego? Y bueno, esto, si no sabes, no hay drama, ya seguiremos averiguando. Y bueno, es la última pregunta. Mira, nosotros tuvimos el último informe a la madrugada, bien temprano, y te puedo decir que, bueno, hay focos en Aguas Azules. Bueno, están los focos de San Marcos, cerca del dique. Charmonier también está con un foco activo muy grande, el Cerro Pajarillo. Charbonnier anoche a última hora por prevención se evacuó mucha gente en el salón comunal. Es un montón, no me quiero olvidar de nadie. Yo pido mil disculpas, tuvimos una noche muy larga y me cuesta mucho hablar sin emocionarme y sin sentir la impotencia que sentimos tan chicos ante tanto. Claro. Pero hay un montón de fuego, y si vos me lo permitís, yo te quiero leer algo que publicaron en conjunto La Sacha con nuestra radio, como para que ustedes entiendan la situación. Es muy cortito y es, dale, por dice favor. Así, mira, Córdoba se quema. Hace más de 6 días que nuestra provincia literalmente se nos está prendiendo fuego. Durante las últimas 48 horas combatimos las llamas en nuestro territorio, el cual defendemos con chicotes y machetes. Para seguir resistiendo, la Sacha Brigada, junto a la comunidad organizada de San Marcos Sierra, necesita tu ayuda. Necesitamos reponer todo el equipo de la Sacha y podés colaborar a los alias brigada.sacha.sms a nombre de Diego Pazmanic. Es muy importante que se entienda. Se nos quema la provincia y necesitamos ayuda. El apoyo, lamentablemente, desde la energía y lo ideológico es total, porque no podemos estar ahí, pero deseamos de corazón que toda aquella persona, repito, toda aquella persona que quiera ir a Córdoba a dar una mano, a Avenida Siete Colores en San Marcos Sierra, por favor, acérquense. Primero vayan a la radio y pónganse a disposición. Manos faltan y intenciones sobran, lo que faltan son manos. Así que vayan allá y bueno, eso. Les mandamos un gran abrazo. Vamos a repetirle al final de esta entrevista de Cortar con Vos los alias para las donaciones, Gabriela. Dale, muchísimas gracias. Disculpa la emoción, tengo más de 24 horas sin dormir. Claro. Pido mil disculpas, pero la verdad es es imposible que no se te paralice el alma con Claro, todas estas situaciones. claramente, claramente. Bueno, un abrazo grande de lucha, compañera. Gracias, un abrazo a ustedes también.